Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao, sed bienvenidos una semana más a este espacio radiofónico. Bienvenidos a este segundo programa de la décima temporada de La Linterna de Diógenes. Antes de empezar y conociendo la temática del programa de esta semana, quiero aprovechar para mandar un saludo a los compañeros del otro lado del charco, concretamente de la región argentina, de la Biblioteca Alberto Giraldo y de la publicación Cuadernos de Negación. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí, vamos con los contenidos. El pensamiento anarquista no dispone de un cuerpo doctrinal único, ni tampoco de un libro canónico único. Esta carencia ha permitido que el pensamiento libertario desarrolle cierta dosis importante de antidogmatismo, de flexibilidad y renovación, al mismo tiempo que lo ha dotado de unas espaldas muy anchas, donde acoger corrientes muy dispares. Sin embargo, hay elementos que se repiten una y otra vez. Podemos decir que la crítica anarquista al poder tiene un desarrollo largo y es uno de sus pilares característicos, del mismo modo que su crítica al Estado. Junto con los valores propios del socialismo revolucionario de finales del siglo XIX, la libertad es otro de los pilares que basamentaron la ideología anarquista. No en vano, el fracaso de la Primera Internacional se tradujo en la división del socialismo entre autoritario y antiautoritario. Poder, Estado, libertad. Esta semana vamos a intentar aclarar estos conceptos que tanta importancia han tenido y tienen en el anarquismo. En la segunda parte del programa aprovecharemos para hacer una breve reflexión sobre el anarquismo durante las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI. ¡Comenzamos! Thank you. Tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Colombo, veterano anarquista que comenzó su militancia allá por la década de los 40, formando parte de la Federación Obrera de la Región Argentina, la FORA, así como de la influyente publicación anarquista La Protesta. A finales de la década de los 60, la dictadura militar le obligó a exiliarse en París, desde donde compagina la militancia anarquista con el psicoanálisis. Forma parte del colectivo editor de la revista anarquista de filosofía política Refractions. De entre sus libros, por citar algunos, tenemos Los desconocidos y los olvidados, historias y recuerdos del anarquismo en la Argentina, El imaginario social o El espacio político de la anarquía, esbozos para una filosofía política del anarquismo. Eduardo, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bueno, gracias, sí, gracias de recibirme. Y espero que podamos intercambiar algunas ideas a partir un poco de cómo has imaginado tú la entrevista y las cuestiones más importantes que te parecen necesarias en este momento. Sí, quería empezar por hablar de algunos conceptos clave del pensamiento anarquista. Uno de los conceptos donde más han incidido los anarquistas en su crítica es en el poder. Pero en demasiadas ocasiones utilizamos este concepto de forma muy genérica. ¿Qué es el poder? Claro, la dificultad mayor está ligada directamente a los postulados ocultos que están presentes en el lenguaje mismo. Cuando nosotros hablamos de poder, utilizamos una palabra de uso frecuente que contiene en sí misma elementos políticos y elementos que son tan ligados a las formas habituales de relaciones interpersonales, de las relaciones entre la gente. Pero lo que es fundamental en la idea de poder es que él contiene dos polos semánticos, dos sentidos opuestos y que son utilizados de manera intercambiable y permanentemente confundidos en el lenguaje común. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que uno tiene el poder de hacer algo, pues uno dice que uno tiene la capacidad de hacer algo. Yo puedo hacer tal cosa, tengo la capacidad de hacerlo. Pero al mismo tiempo podría decirse que hay gente o grupos o individuos que tienen la capacidad de imponer su voluntad a los otros. En ese momento la idea de poder cambia de sentido para transformarse en dominación. Y este polo de la dominación es constitutivo de la estructura simbólica del poder. En realidad, cuando nosotros hablamos del poder político, estamos hablando de una alienación, porque la base misma de la sociedad, la estructura institucional en la que la institución, la forma institucional de la sociedad se constituye, está determinada por un poder implícito, es decir, una capacidad política implícita, que es la capacidad de decidir sobre las formas de vida, sobre las normas, sobre las condiciones en que nosotros organizamos nuestra propia vida y en el conjunto colectivo de la que formamos parte. Este colectivo global, digamos así, tiene la capacidad institucional de determinar las formas de la sociedad. Pero en la medida que ese poder implícito, que está constituido por las mil actividades prácticas, técnicas, de pensamiento, de acción del colectivo humano, está alienado en las manos de un grupo o de una élite que toma las decisiones por el resto de la sociedad, o sea, por todos. La alienación en un pequeño grupo de la capacidad global del colectivo social de autoinstituirse forma el poder político. En este sentido, a lo que te estás refiriendo es precisamente a que una de las concepciones del poder a la que te has referido, ¿no? El de esa potencia, esa capacidad, ¿no? De transformación, esa capacidad de hacer algo, formaría parte, digamos, de todo el colectivo social, ¿no? Pero que lo que llamamos nosotros poder político, ¿no? Sería de alguna forma esa alienación, una expropiación, ¿no? De esa capacidad, ¿no? Que pasa, una usurpación de la capacidad colectiva en manos de una minoría. Eso es, ¿no? Y que pasa a controlar en manos de esa minoría esa capacidad de regular la sociedad, de organizarla, ¿no? Y de controlarla. Es lo que los clásicos, digamos, llamaban la potencia y la potestas. En español persiste todavía la palabra potestad. para decir que alguien tiene la capacidad de decidir o de dominar. En este sentido, bueno, además, yendo un poco hacia atrás en la historia, bueno, y este es un programa que principalmente se dedica a la historia, dentro de las ideas políticas, digamos que hubo diferentes pensadores, ¿no?, que se preguntaron precisamente cómo sucedía esto, ¿no? Estoy recordando a Hume, a Étienne de Lavoisier, y a muchos otros que se preguntaban cómo digamos, el colectivo, ¿no?, la mayoría, ¿no?, de la sociedad permitía, ¿no?, que se usurpase esa capacidad y la ejerciera una minoría, ¿no?, se preguntaron, ¿no?, al mismo tiempo que en los mismos siglos se fue desarrollando quizás también diferentes teorías políticas, filosóficas, ¿no?, que legitimaban eso. Porque la problemática, por ejemplo, de Hume era cuál es la razón por la cual los individuos obedecen a una orden que pone en peligro su propia vida. Por ejemplo, el Estado decide una guerra con otro Estado y la gente va a pelear y hacerse matar. ¿Qué es lo que hace que el individuo pueda someterse de esa manera a una decisión exterior? Ese es el problema central de la constitución del Estado. Vayamos a este concepto, el concepto de Estado, que es uno de, digamos, de los anatemas de la ideología anarquista. Sí. ¿Por qué esa crítica del anarquismo al Estado? Bueno, en realidad la situación comienza por la crítica que el anarquismo hace de entrada al poder político. El poder político del que hablábamos hace un momento es una situación generalizada después que la sociedad que conocemos existe, que es una sociedad tipo patriarcal instituida sobre una dominación particular. Esa sociedad, esa forma de sociedad que adquiere múltiples condiciones particulares en las sociedades llamadas originarias o primitivas, aunque las sociedades primitivas tengan el mismo tiempo de vida que nosotros, es decir, todas esas formas institucionales son formas de poder político que no son necesariamente el Estado. Por ejemplo, la polis griega no es en sí mismo un Estado, es una forma particular de la organización política, como lo es el imperio, como lo es las jeferías indígenas, bueno, distintos tipos de formas de poder político. Pero el Estado, como nosotros lo conocemos, nace en un proceso que se inicia, si queremos ir lejos, en el siglo XIII, pero que se constituye prácticamente en el siglo XIV y XV y que forma el Estado Nacional moderno. En realidad, la importancia que los anarquistas le dan al Estado comienza por no hacer la distinción entre Estado y gobierno. En general, si nosotros pensamos un poco en los textos más clásicos del anarquismo, de Bakunin o Malatesta, es decir, la idea del poder político está centrada en las formas institucionales concretas, como es la fuerza ejecutiva del gobierno, como es la policía, como es el ejército, como son puede ser la escuela o la familia. Son críticas concretas que se forman alrededor de una utilización conceptual en la que Estado y gobierno no están claramente definidas. Porque la definición que actualmente es más y más marcada entre el Estado y el gobierno es una distinción abstracta de la fuerza del Estado, que en sí mismo no existe, y las condiciones reales de la imposición política de las minorías que forman las oligarquías políticas existentes que funcionan con el nombre de democracias representativas. Es decir, que lo que está en el fondo de la crítica anarquista es la institucionalización del poder político que transforma a la sociedad en un vasto conglomerado de individuos separados en clases, estamentos, grupos, formas diferentes que por las condiciones institucionales, históricas o sociohistóricas han determinado esa estructura centralizada del Estado. Pero, digamos, para para ser un poco claro, cuando se constituye poco a poco la forma política del Estado moderno, se va transformando en las distintas disoluciones del imperio y aparecen los distintos reyes que son los que gobiernan su propio territorio. Es decir, con una fórmula, el rey en su reino es emperador. Es una fórmula que se generaliza en Europa después del siglo XIII. Pero lo que constituye realmente el Estado es una administración que se va haciendo permanente a través de los impuestos, primeramente generales y después los impuestos por cabeza, digamos así, que cada uno paga su impuesto, un impuesto individual, que significa poder controlar a todos los individuos del reino. Eso va constituyendo la cancillería, va constituyendo las fronteras de los límites de los estados, la justicia, que hay una justicia mayor que está en manos de la realeza y una justicia menor que está en manos de los nobles o de la gente que tienen una parcela de poder. Pero esa constitución del Estado no adquiere la potencia de un verdadero Estado hasta el momento en que recibe como estructura abstracta y general la capacidad de ser la fuente de toda legitimidad. Es como si cada individuo hubiera dado al Estado un vínculo inconsciente de relación personal. Es como si los vínculos primarios de la relación del individuo a su familia, a su grupo, a sus relaciones inmediatas, estuviera depositado en una institución abstracta que es el Estado. Por eso el Estado se ha comparado desde Proudhon, Bakunin fundamentalmente, y actualmente una cantidad de sociólogos que hacen la relación entre el aspecto teológico del Estado, es decir, de qué manera el Estado funciona como Dios. Él no existe en sí mismo, pero las consecuencias de su posición metafísica, digamos así, son realmente reales y son las que unifican el espacio político del Estado nacional. Es decir, que hay una doble cara del Estado, una que es abstracta y metafísica, por la cual la gente da al Estado esa capacidad de legitimar sobre todos, como decía Weber, por ejemplo, el Estado tiene la capacidad el monopolio de la violencia legítima, pero al mismo tiempo esa legitimidad viene del Estado mismo. Es decir, que es como si una determinación exterior, heterónoma, una determinación política teocrática, diera base a todas las formas reales, institucionales, que constituyen las formas del poder político concreto en las oligarquías constitucionales. No sé si es claro esta doble cara del Estado, pero es fundamental. Por eso hay una dificultad mayor en la definición del Estado, porque si, como dicen varios autores, si la gente no creyera en el Estado, dejaría de existir. No hay ningún elemento que le dé razón a una esencia o una sustancia que sea el Estado. Es simplemente los efectos de la idea los que determinan la coherencia de las formas políticas institucionales del poder real práctico constituido por los elementos de que dispone la élite de gobierno. Entiendo que lo que nos estás diciendo de alguna forma es que el Estado, digamos, sustituyó u ocupó ese trono, ¿no? De que en su momento lo, digamos, estaba Dios, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, desde esa concepción abstracta, pues desde Locke a Hobbes en adelante, ¿no? Se fue buscando una legitimación del Estado, ya no desde lo sagrado, sino defendiendo su papel de mediador, de organizador de la vida, ¿no? Claro, y el Estado mantiene una sacralidad oculta, que es la que la teología le ha prestado, que mantiene su coherencia por fuera de la la realidad misma y que está fundado en la creencia. La gente cree que es legítimo seguir las normas que el Estado impone y que las impone a través de sus representantes, que son fictivamente representantes del pueblo. En este sentido, has mencionado el concepto de nación. A partir de cierto, bueno, sobre todo a partir del siglo XVIII, pero bueno, era algo que ya se iba desarrollando, el Estado y las poblaciones parecen formar parte de la misma entidad desde este punto de vista, ¿no? Siendo el Estado el representante de las poblaciones. Es decir, el Estado no solo se hace con el monopolio de la fuerza, desposeyendo a las poblaciones de esa capacidad, no solo logra regular la vida a través de una legislación universal, sino que también logra erigirse como representante de la voluntad de la población, ¿no? Esto es como, claro, como la desposee de su voluntad. Eso es. Es decir, no tiene solamente el monopolio de la violencia legítima, sino que tiene el monopolio de la legitimidad simbólica. Es decir, todo lo que es legítimo es lo que el Estado determina como tal. Desde ese punto de vista, es la concreción de la alienación colectiva de la fuerza social. Uno de los pilares ideológicos desde los que se desarrolló el liberalismo fue el individuo. De la misma forma, el concepto de libertad se desarrolló en torno al individuo. Las teorías políticas en torno a las que se construyeron los estados liberales idearon una división casi antagónica entre lo público y lo privado. El Estado asumía el papel de lo público y de garantizar que los individuos pudieran dedicarse a sus asuntos privados, que cada individuo persiguiese sus intereses privados, siendo el Estado el mediador. De esta forma se construía un concepto de libertad que obviaba las diferencias sociales y económicas. El individuo atomizado era libre de moverse dentro del marco privado, pero a su vez era separado de cualquier concepción colectiva o de clase, puesto que el mercado, considerado como un ente natural, tenía sus propias reglas, que escapaban del ámbito de mediación de lo público. De forma subterránea, de fondo, estaba la necesidad de que el Estado garantizase esas reglas de juego del mercado, garantizando la propiedad privada, disciplinando a la población, etc. En una sociedad de clases, donde una minoría acapara los medios de producción, los medios de supervivencia, que el concepto de libertad hiciera exclusivamente alusión al ámbito individual y privado, y no a una concepción de libertad colectiva, mutuamente dependiente, fuertemente ligada a lo social, es uno de los grandes triunfos de las élites sobre el imaginario colectivo. Hablemos del concepto de libertad. Este es uno de los conceptos que más ha abanderado el liberalismo desde su concepción burguesa ya por el siglo XVIII. Al mismo tiempo que los derechos de propiedad se estaban convirtiendo en individuales, la filosofía liberal construyó también un concepto de libertad que solo se podía ejercer individualmente. Es decir, mi libertad acaba donde empieza la del otro. Este, digamos que es el concepto burgués de libertad, que es el que hoy en día es más asumido por la población. ¿Qué diferencias hay entre este concepto burgués de libertad y la concepción anarquista de libertad? Bueno, para mí es una distancia fundamental. Muchas veces se ha dicho que el anarquismo tenía dos raíces, una en la democracia, otra en el liberalismo. Yo pienso que eso es una idea confusa y falsa. El anarquismo nunca fundó su concepción de la libertad en posiciones liberales, por una razón simple. el liberalismo a partir del siglo XVII, con todas las teorías del contrato, define fundamentalmente la libertad como un atributo del individuo aislado. Es como si el individuo fuera de la sociedad es libre de hacer lo que quiere y aliena una parte de su libertad en el contrato para formar la sociedad en sí misma, es decir, las formas normativas de la sociedad política. Esta alienación de su libertad hace que el individuo va a ser siempre un individuo coartado en sus capacidades máximas que tenía en un estado hipotético de naturaleza por fuera de la sociedad. Esta posición del liberalismo es exactamente contraria a la posición del anarquismo. El anarquismo considera que, como lo dice de manera brillante Bakunin en Dios y el Estado, que la libertad es un producto social. Nadie es libre aislado, solo, por fuera de la sociedad. Uno es libre con los otros en la relación que se establece en el mundo humano. La libertad es un valor a construir y se ha ido construyendo a través de diferentes tipos de concepciones de lo que el hombre puede hacer, de lo que los valores que lo determinan, los límites de esa libertad. Pero suponer que la libertad de uno tiene su límite en la libertad del otro es pensar la sociedad como una sociedad atomizada de individuos privados que tienen solamente la libertad de hacer lo que el gobierno le permite de hacer y que les garantiza esa libertad privada. Este elemento de la libertad ha sido bien definido después de la Revolución Francesa a través de los conceptos de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, o la libertad negativa y la libertad positiva, que presentó ya Erich Fromm en el 1941, después Isaías Berlín defendiendo la libertad negativa como libertad liberal de hacer sus propios deseos, protegido por el Estado, y la libertad positiva como negativa desde el punto de vista de valores, porque determina la capacidad de los hombres de decidir sobre la sociedad y eso los lleva a posiciones de tipo totalitario, que es la crítica absurda que se ha hecho de las posiciones democráticas, por ejemplo, que llevan desde Rousseau a los jacobinos, desde los jacobinos al Estado totalitario, que yo pienso que es una absurdidad. Desde el punto de vista fundamental de la libertad, vista desde el punto de vista anarquista, es una libertad vista como autonomía, como la capacidad de decidir por sí mismo, de darse su propia ley, que es necesariamente una capacidad que el individuo tiene en colectividad, viviendo con los otros, y en la medida en que todos los otros le permiten ese tipo de libertad. Es decir, que la libertad es una construcción colectiva y de ninguna manera existe una libertad ligada a un individuo aislado y separado de la estructura social. No sé si... Sí, en este sentido el concepto liberal de libertad, por ejemplo, encaja bastante bien en los diferentes procesos del desarrollo del Estado moderno, incluyendo el sistema representativo, ¿no? Porque de alguna forma lo que se deduce ahí, ¿no?, a nivel ideológico, es que cada individuo, ¿no?, delega su voluntad, ¿no?, o su libertad, pero individualmente, ¿no?, hacia un representante, ¿no? Y la suma de esas individualidades, ¿no?, está, digamos, representada por esa persona que no hace lo que, digamos, el conjunto del colectivo quiere, desea o ha propuesto, sino lo que él considera, de alguna forma, a título propio. Es decir, porque esas personas han delegado en esa persona en la que de alguna forma confían, ¿no? Porque ese es una de las grandes mistificaciones de la democracia representativa, que ya está presente desde los primeros pasos de la Revolución Francesa, cuando comienza la agitación proletario, sans-culotte, digamos, en París, lo primero que hacen los grupos populares, digamos así, es defender la idea de que la soberanía reside en la asamblea primaria, en la asamblea de los del quartier, ¿cómo se dice?, del barrio, del grupo donde la gente se reúne entre sí y toman decisiones. Pero el gobierno nacional, la convención, decide que lo único que hacen esos grupos o asambleas primarias es nombrar un representante que va a discutir con los otros representantes y ser un representante no ya del grupo, sino de la nación como un todo. Es decir, que escamotea la soberanía popular de la asamblea primaria para darla a una entidad abstracta a través de la cual el delegado no es más ya un delegado del grupo, sino un representante de una estructura superindividual que es la nación o digamos así, la forma republicana del poder. Esta sería la concepción, por ejemplo, la utilidad, ¿no?, del concepto de nación, precisamente para, como nos has dicho, escamotear, ¿no?, la voluntad popular y trasladarla a un ente abstracto, ¿no?, global, inexistente además, ¿no? Y bueno, y de alguna forma pues cortar, ¿no?, de alguna forma esa voluntad popular en el concepto de nación, que además se confunde con el de Estado. En cambio, en la concepción anarquista, por poner algún ejemplo, la delegación, ¿no?, de alguna forma es digamos, se pretende que sea siempre revocable, ¿no? Es decir, un colectivo, un grupo, una asamblea primaria, como nos has dicho, toma una serie de decisiones en las que en un momento dado, si tienen que unirse, confederarse, ir a un congreso y demás, pueden elegir a un delegado, ¿no? Pero que ese delegado, digamos, tiene la capacidad de alguna forma de movimiento que le ha otorgado esa asamblea de forma concreta, es decir, y si no, y es fácilmente revocable. Claro, lleva una delegación del grupo. Y el grupo controla esa delegación. Quiere decir que puede revocar al delegado en todo momento si no cumple con lo que el grupo decide o la asamblea primaria decide. Y al mismo tiempo, a posteriori, por ejemplo, de una decisión en un congreso, la asamblea primaria tiene la capacidad de aceptar o no aceptar la resolución. Es decir, lo que se llamaba en el origen del movimiento obrero, las aprobaciones de los congresos eran todos ad referendum, es decir, que tenían que volver a la base para ser aceptadas. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. La palabra autogestión, si no estoy equivocado, tiene una introducción tardía en el pensamiento libertario. Se produjo al calor del mayo francés de 1968, pero es verdad que la práctica correspondiente estaba claramente inserta en las organizaciones libertarias desde mucho antes. Tenemos que perfilar organizaciones que se autogestionen, que no dependan de decisiones que son adoptadas fuera, en comités centrales, en estados o en juzgados. En ese sentido, yo creo que la autogestión es propuesta central del pensamiento libertario. El pensamiento libertario defiende la gestación de espacios autónomos en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de aquellas que se nos imponen desde fuera, y esos espacios autónomos por definición tienen que ser autogestionados. Una cosa lleva a la otra de manera directa. Hacemos un pequeño descanso y volvemos con la segunda parte de la entrevista con Eduardo Colombo. Hasta ahora nos hemos movido exclusivamente en el campo teórico. Hemos hablado del concepto de poder, de la diferenciación entre capacidad y dominación, llegando a la conclusión de que el poder político es la dominación efectiva de la mayoría de la población por una minoría, o lo que es lo mismo, el resultado de la expropiación por una minoría al conjunto de la sociedad, de la capacidad de regularse. También hemos incidido en el Estado como una de las formas que adquiere el poder político, pero no olvidemos que solo es una de ellas. Por último, hemos presentado las diferencias existentes entre el concepto liberal de libertad y el concepto anarquista de libertad. En la segunda parte de la entrevista intentaremos hacer una pequeña reflexión en perspectiva histórica de las prácticas anarquistas en la actualidad. Pero eso, después de un pequeño descanso musical, os dejo con Nina Simone y su versión de la canción House of the Rising Sun. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes. There is a house in New Orleans. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ir un poco al terreno práctico del desarrollo del anarquismo Bueno, vamos a llegar hasta el punto actual, pero si tomamos el tiempo que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, podemos hablar de una etapa formativa, ¿no? De las ideas, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, al mismo tiempo que se va definiendo el proyecto, el objetivo, se definen las estrategias, ¿no? La segunda etapa, pongamos la que va desde 1904, 1905 hasta el final de la década de los 30, es la década, vamos, estelar, ¿no? Del sindicalismo revolucionario, ¿no? Se funda la CNT, la FORA, la IWW en Estados Unidos, ¿no? En esta época nos encontramos con que el anarquismo alcanza un tiempo de gran capacidad organizativa y combativa, con una fuerte base obrera, militante, con una gran capacidad de movilización e insurrección de las masas y de que éstas se identifiquen con las ideas anarquistas. En cambio, tras la Segunda Guerra Mundial se inicia un nuevo periodo donde el anarquismo pierde su protagonismo, ¿no? A favor de los partidos comunistas, posteriormente también el guevarismo, pero sobre todo con una pérdida de la militancia obrera que se va acomodando en los modelos políticos de posguerra. Si tomamos luego también a partir de los 60 y 70 y sobre todo más adelante en las décadas posteriores, hay un nuevo repunte y el anarquismo vuelve a tener influencia y difusión en determinados ámbitos de la contracultura, del arte, la pedagogía, la psicología incluso, pero sin volver a engancharse a una base obrera militante sólida. Según mi opinión, hoy en día el anarquismo es heredero de esta última etapa, pero ha perdido casi totalmente esa afiliación obrera que desde mi punto de vista situaba las ideas en el mundo terrenal, ¿no? En el mundo de lo real. ¿Qué análisis haces del anarquismo de las últimas décadas? Lo que pasa es que hay que ver, si lo pienso, cómo llegó el anarquismo en el momento de la preguerra, digamos así. El desarrollo del anarquismo a partir de los primeros pasos del siglo XIX, del siglo XX, mejor dicho, a partir del 1900-1905, se construyen todas las grandes estructuras obreras militantes, no solamente en América Latina, Europa, Estados Unidos, sino que hay un fuerte movimiento que ocurre todos prácticamente en el mismo momento. Por ejemplo, la CNT tiene sus orígenes en 1907, digamos así, la CNT española. La FORA se declara anarquista en 1905. En el mismo momento se crea la IWW en Estados Unidos. Antes del 2010 está la UCI, la Unión Sindical Italiana. Es decir, que en ese momento, sin olvidar que es en el periodo 1910, la Revolución Mexicana, donde el anarquismo tiene una participación preponderante. Ese crecimiento del anarquismo se enfrenta, digamos así, a una barrera violenta y armada de todos los gobiernos y que lo llevan a situaciones extremas de enfrentamiento global que termina, con la Revolución Rusa, la mano china combate durante 4 años, al mismo momento prácticamente olvidada en el año 30 en Manchuria, donde 4 años el anarquismo combate contra los nacionalistas chinos, contra los comunistas chinos, contra los comunistas rusos y contra el imperialismo japonés, de manera armada. Lo mismo va a desembocar la misma situación en España, donde el anarquismo se encuentra solo frente al ataque fascista, a lo que es el nacionalismo franquista, la Falange en España, y al mismo tiempo con el apoyo nazi y Mussolini y la abstención de las democracias. Es decir, que el aislamiento del movimiento anarquista lo lleva a una posición prácticamente exangüe en el momento en que comienza la guerra. Cuando la reconstrucción de la Europa y los elementos ideológicos nacidos de la la resistencia, vuelven a crear unas condiciones de actividades revolucionarias, el mundo se enfrenta a un cambio fundamental del capitalismo y a la instauración del neoliberalismo a través de condiciones económicas en los países desarrollados y de nuevas formas ideológicas de representación de la sociedad que están directamente ligados al neoliberalismo y a formas particulares ligadas al liberalismo, que hacen que la ideología anarquista está como sepultada bajo una capa de formas nuevas y de adaptación a una política económica del capitalismo después de la guerra. Estos elementos que van a modificarse a partir del 68 prácticamente, con sobresaltos diferentes, llevan al desarrollo actual del anarquismo a través de una capa particular de la sociedad que no contiene en este momento al tronco más sólido del movimiento obrero o de la clase obrera, que era la base misma del anarquismo hasta antes de la guerra. Eso ha creado una forma actual del anarquismo en la que las diferentes corrientes culturalistas, corrientes neoanarquistas o postmodernas, más filosóficas que otra cosa, las posiciones insurreccionalistas por un costado, plataformistas del otro, llevan a un mosaico demasiado abierto en la que falta el mordiente de la realidad socioeconómica que estaba representada por el movimiento obrero, la huelga solidaria, la expropiación, la huelga revolucionaria, es decir, una cantidad de capacidades de acción que han ido desapareciendo en esta posguerra. En tu pregunta sobre la situación actual del anarquismo, lo que yo veo es que esta pérdida de una, ¿cómo se diría?, un anclaje particular, sí, la clase explotada y los elementos que llevan a la que el resto del mundo, por fuera de los países desarrollados, vive de una manera directa, hace que las diferentes interpretaciones filosófico-culturales adquieren una importancia subjetiva mayor para grupos de gente, de militantes, de gente tan anegada ahora como antes, eso no está en cuestión, sino simplemente el hecho de que no llevan a un enfrentamiento directo con la clase dominante o con la burguesía que permita lo que es central en el anarquismo, el cambiar la sociedad jerárquica, la sociedad de dominación, por una sociedad abierta, libre y autónoma. En ese sentido, tengo la impresión, considero que precisamente sin ese anclaje, ¿no? Ese anclaje obrero, ¿no? De la explotación y esa capacidad, digamos, de enfrentarse, ¿no? A los hechos directos, ¿no? De la dominación, de la explotación y demás, y centrarse o reducirse, ¿no? La influencia, me refiero, ¿no? A ámbitos muy reducidos, ¿no? Sin lograr, digamos, esa relación directa, ¿no? con la militancia obrera, ¿no? O al mismo tiempo, digamos, sí que difundirse, que eso sí que ha sucedido, ¿no? Esa influencia en determinados ámbitos contraculturales. En este momento, desde el punto de vista cultural, es enorme, porque nunca ha habido una difusión de las ideas anarquistas, de las publicaciones, como existe actualmente, porque los medios lo permiten. Pero en ese sentido, esa, digamos, contracultura no siempre está ligada a la acción social y política. Y eso, bueno, desde mi punto de vista, tiene unas consecuencias. Es decir, puede ser fácilmente integrable o asumible en el sistema, correr el riesgo de diluirse dentro de un imaginario social hegemónico. Es decir, que se... Bueno, en eso estamos, digamos. Sí. Yo pienso que es fundamental diferenciar claramente las posiciones, las posiciones de base del anarquismo revolucionario, que son las que pueden llevar a un desarrollo importante de un movimiento que cambie la sociedad, porque evidentemente que la sociedad va a cambiar en el sentido que nosotros lo deseamos, no es ninguna seguridad, ni mucho menos, pero es en la lucha donde está la posibilidad del cambio. Si uno acepta que las condiciones son las actuales y que no hay posibilidad de desarrollar otros niveles que los niveles culturales, filosóficos y subjetivistas, evidentemente no podemos tener muchas ilusiones. Sí, bueno, creo que fue Bakunin uno de los que dijo que bueno, que era un amante de lo imposible, ¿no? Porque solo los que creen en lo imposible pueden avanzar algo. En este sentido, ¿cuál es el papel de los anarquistas y el anarquismo hoy en día? Es decir, en una sociedad donde la gente se socializa, adquiere un imaginario social determinado por la democracia burguesa o oligarquía democrática que impregna unos valores y unas prácticas que pasan por la jerarquía, la delegación, el individualismo. Es decir, en buena medida, valores contrarios a las ideas anarquistas. O de alguna forma decir que la capacidad simbólico-instituyente está en manos de una minoría. ¿Cuál es el papel de los anarquistas hoy en día en esta situación, digamos, tan poco proclible a estas ideas? Bueno, pero es que lo que el anarquismo puede hacer es luchar en el nivel en que tiene la posibilidad de hacerlo. En todos los niveles, teóricamente, en la práctica, aquellos donde puede. Como todo el mundo hace lo que no hace lo que quiere, sino lo que puede. Pero lo que no existe y es frecuente que uno le pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no sé qué es lo que hay que hacer. No creo que nadie sepa lo que hay que hacer. En realidad, pues, hay una razón teórica, digamos, por la cual nadie sabe lo que hay que hacer. Porque no hay un camino trazado, no hay que seguir un camino. El camino hay que hacerlo, como decían, marchando, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer? Bueno, es la lucha social la que lo va a decidir. La lucha social la que va a permitir que aparezcan aberturas hacia posibilidades de un lado o de otro, de la acción más específica del anarquismo, de las posiciones más globalizantes o a través de prácticas, digamos, culturales. Uno deja un poco de lado el sindicalismo, porque el sindicalismo reformista se ha acaparado prácticamente todo el espacio organizativo de la lucha obrera y en realidad ha contribuido el reformismo a cantonar al obrero rebelde o que quiere cambiar algo en una posición puramente defensiva y en manos de representantes que no son más, que no forman más parte de la clase obrera, sino de una clase política intermediaria entre el Estado y la lucha social. En este sentido entiendo que también es necesario la construcción de un nuevo sujeto político. Pero el sujeto político se construye en la acción, no existe previamente. Es decir, una de las cosas en las que yo he insistido un poco es la idea de que no hay un sujeto predeterminado en la historia que va a llevar al fin de la historia. Es decir, es la lucha social misma la que determina el sujeto revolucionario. O sea, el sujeto revolucionario se construye en la acción revolucionaria. Es un producto del trabajo sociopolítico con una finalidad de cambio profundo de la sociedad y no un elemento social que está esperando que alguien lo despierte para que haga las cosas que tiene que hacer. La revolución no se alcanza, se construye, entiendo, ¿no? Claro. Eso es. Vale, pues nos vamos a quedar aquí, Eduardo. Ha sido un placer y muchas gracias por ayudarnos. Sí, hemos empezado por un camino que no lleva lejos, ¿no? Sí. Tendríamos que tener varias días y noches de discusión para llegar a poner un poco más claramente todos los elementos que la situación política actual en cierta manera confunde y diversifica, impidiendo muchas veces que haya un acuerdo sobre posiciones que en el fondo no son demasiado divergentes entre nosotros. Bueno, sería un placer tener la oportunidad de volver te agradezco, de haber podido charlar y espero que habrá otras ocasiones. Muy bien, pues nada, pues un abrazo. Igualmente, chao. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Tras hablar con Eduardo Colombo, os dejo con la conversación que tuvimos desde estos micrófonos hace un par de temporadas con Carlos Taibo en torno a su libro Repensar la anarquía. Con esto os dejo y hasta la semana que viene. Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, Repensar la anarquía. Parábola de León Felipe. Había un hombre que tenía una doctrina. Una doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y la doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció, y se comió al arca, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo: el que tenga una doctrina, que se la coma, antes de que se la coma el templo. Que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo. Y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. Tengo en mis manos un libro, Repensar la anarquía, acción directa, autogestión y autonomía, publicado recientemente por Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Y eso vamos a hacer hoy, Repensar la anarquía con Carlos Taibo. Carlos, bienvenido una vez más a la linterna de Diógenes. Muy bien, ¿cómo estáis? En Repensar la anarquía, un libro de apenas 170 páginas, además de encarar las críticas que le han hecho habitualmente al anarquismo desde otras posiciones, presentas muchos de los debates dentro del anarquismo actual. No sé si ese era el planteamiento original del libro. ¿Cuál es la razón de ser del libro? Ese era uno de los objetivos, en efecto, del libro, repensar qué es lo que el discurso del anarquismo clásico nos dice sobre el mundo de hoy, en qué terrenos está a la altura y en qué terrenos se ha quedado anticuado, pero más allá de eso, justificar la tesis de que el grueso de las ideas anarquistas, la autogestión, La democracia y la acción directa, el apoyo mutuo, es, a mi entender, la única de las respuestas adecuadas, no en relación con el pasado y las disputas que mantuvimos al respecto, sino en relación con el futuro, con el colapso de un sistema que ha entrado en corrosión terminal y que, al amparo de las instituciones políticas tradicionales, me parece que no hace otra cosa que ratificar sus tensiones agudísimas. En el libro comienzas planteando que asistimos a un notable reverdecer de las ideas y prácticas anarquistas. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que el reverdecer afecta más bien a las prácticas que a las ideas. Me parece que hay un renacimiento de las prácticas libertarias, aunque no necesariamente haya un repunte de las organizaciones identitariamente anarquistas. Yo creo que tiene que ver con la conciencia de la crisis en la que estamos. Y no hablo de la crisis financiera, hablo de esa combinación explosiva de crisis en la cual se dan cita también el cambio climático, el encarecimiento de los precios de las materias primas energéticas, los problemas demográficos, el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres, o el expolio que prosigue también de los países del sur. Esa combinación explosiva de crisis, y utilizo ahora el plural, reclama de respuestas que son muy diferentes de las que se articulan en los estamentos oficiales y que creo que justifican de manera más que sobrada ese renacimiento de las prácticas libertarias que yo aprecio por todas partes. En el libro añades también el fracaso, digamos, de las cosmovisiones alternativas, ¿no? Véase la socialdemocracia y el leninismo. Me parece evidente que si uno tiene que realizar un balance de lo que fue el siglo XX en términos de esas dos cosmovisiones de las que hablas, el balance no puede ser sino negativo. La socialdemocracia, que en el mejor de los casos, subrayo, en el mejor de los casos aspiró a gestionar civilizadamente el capitalismo, ha quedado absorbida por la lógica de este último, de tal manera que hoy, en muchos casos, no hace sino reproducir la propia vulgata neoliberal. Lo del leninismo es harina de otro costal, pero a mi entender lo que hay que subrayar es que su pretensión de disponer de una ciencia social que otorgaba certezas y que tenía por definición que ser gestionada por una vanguardia iluminada que funcionaba al margen del conjunto de las gentes, ha demostrado también en los sistemas de tipo soviético a qué escenarios truculentos conducía. De tal manera que la quiebra de esas dos cosmovisiones, si queremos decirlo así, ha dejado un espacio libre mucho más amplio para ese renacimiento de las prácticas libertarias del que hablamos. Sin embargo, a diferencia de otras cosmovisiones alternativas, en el caso anarquista, la transformación radical de la sociedad solo es aplicable cuando un número muy importante de la población, si no la inmensa mayoría, se hacen partícipes de esas ideas, y además de una forma mucho más profunda y militante que en los anteriores casos. Esta condición irrenunciable es también la principal dificultad que plantea el anarquismo. Es decir, ¿planteamos un reto demasiado ambicioso? Pues puede ser, pero lo que ocurre es que el panorama reclama respuestas demasiado ambiciosas. Ya no nos podemos contentar con medias tintas, y no estoy hablando solo de las disputas eternas relacionadas con la justicia y con la igualdad. Estoy pensando en los equilibrios con el medio natural en un planeta que se nos va yendo, con lo cual me temo que cada vez habrá más gente que empezará a comprender de manera espontánea, vivencial, no doctrinal, no ideológica, que hay que cambiar drásticamente de forma de vida. De todas maneras, aunque es verdad que este es uno de los problemas principales que rodean a la propuesta libertaria, yo quiero recordar que esta última asume de vez en cuando fórmulas menos ambiciosas, como las vinculadas con lo que yo llamo la creación de espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen. Y ese horizonte de autogestión y de desmercantilización en esos espacios autónomos es acedero aquí y ahora. Me parece que es paradójicamente mucho más realista que el vinculado con las monsergas que sigue emitiendo la socialdemocracia en lo que respecta, por ejemplo, a la idea de que la creación de una banca pública va a resolver nuestros problemas. También señalas que hay que huir de ciertas actitudes del Tíbet, de cierta tendencia a pensar que los anarquistas estamos un paso por delante del resto de la gente, como iluminados, y que no merece la pena acercarse al resto de proyectos porque son equivocados. Entiendo que si el anarquismo no se acerca a la gente de a pie, si no se participa en pie de igualdad, corre el riesgo de, por un lado, reducirse a una entelequia, un mero posicionamiento estético, o por el otro, corre el riesgo de pretender autoidentificarse con una especie de vanguardia, de minoría consciente, que poco tendría que ver con las ideas libertarias. Más o menos es esto lo que planteas en el libro. Sí, yo creo que lo has expresado bien. Sobre todo la segunda dimensión, el hecho de que los anarquistas se conviertan en gentes tan agudas que nadie las pueda seguir y reproduzcan muchos de los vicios, por ejemplo, que acabo de retratar de la mano de mi afirmación sobre el leninismo. Creo que nadie está libre de esos pecados. Lo que ocurre es que en el caso del mundo libertario esos pecados son tanto más llamativos. Cuando uno defiende una cosmovisión que es, por definición, no dogmática, y resulta que al final esa cosmovisión en los labios o en las acciones de determinadas personas se convierte en lo contrario, el fenómeno es infinitamente más delicado porque las contradicciones asoman de manera dramática. Por otro lado, debo confesar que siempre me ha gustado volver de vez en cuando a los textos de Bakunin o del propio Kropotkin. Pero estos clásicos del anarquismo también fueron hijos de su tiempo. ¿Qué lagunas muestran los planteamientos de estos clásicos? Lo dices bien. En muchos terrenos fueron pensadores del siglo XIX, en otros no. Creo que basta con echar una ojeada a sus percepciones en lo que respecta a la relación con el medio natural o a los problemas de las mujeres. Ojo que en este terreno también conviene no generalizar. Por ejemplo, Bakunin parecía particularmente consciente de lo segundo, de los problemas singularizados que afectaban a las mujeres, de tal manera que aunque sería excesivo afirmar que hay un germen de discurso feminista en las propuestas de Bakunin, hay al menos una conciencia que faltó en muchos otros pensadores del XIX, como por ejemplo Marx. Cuando yo hace 3 o 4 años me lancé a la elaboración de una antología de pensamiento libertario que tú conoces, el capítulo dedicado a los problemas medioambientales, a los límites y a los recursos, me resultó muy laborioso de perfilar. ¿Por qué? Porque, pese a lo que a menudo hemos dicho, yo creo que la conciencia ecológica en los pensadores anarquistas, con alguna excepción como Eliseo Reclus, ha sido comúnmente escasa. Esto no significa, sin embargo, que esos pensadores no dispusiesen de alguna especie de mecanismo natural que permitía reconstruir un discurso interesante en la medida en que su defensa de sociedades hiperdescentralizadas, su crítica frecuente, no universal, pero frecuente, de los vicios derivados de la tecnología, hacían que, en último término, no asumiesen determinado tipo de discurso extremadamente idealizador del productivismo y del desarrollismo que es muy común en los pensadores del XIX. En el libro también das un buen repaso al sistema democrático. ¿En qué se basa la crítica libertaria a la democracia? La crítica libertaria de la democracia liberal, y tengo que etiquetar esta forma de democracia, señala que se asienta en una enorme ficción, la de la supuesta igualdad de los ciudadanos, desmentida por un sinfín de datos. En realidad, esa democracia liberal se levanta sobre la base del propósito de ratificar la desigualdad. Lo hace, además, a través de la gestación de mayorías ficticias, que a menudo son el producto de distorsiones de los resultados de las elecciones, lo hace sobre la base también del permanente ejercicio en virtud del cual son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan la mayoría de las reglas del juego, y lo hace, en fin, a través de fórmulas que permiten que cuando las cosas no discurren como los intereses del capital esperan, se utiliza directamente la fuerza, la represión, a través de golpes de Estado, de guerras civiles, de tal manera que me parece que al final la conclusión está servida. Eso es una forma de democracia interesada o de pseudo-democracia que obliga a buscar perspectivas y horizontes muy diferentes. Sin embargo, hay un número considerable de personas, probablemente la mayoría, que aun aplicando formas de actuar asamblearias, de democracia directa, cree que la democracia representativa es el mejor sistema. Vamos, que el problema no es tanto el modelo general como su aplicación. Es decir, que existe una perversión del sistema democrático, una degeneración de la idea original. Y yo quería aprovechar que tengo al otro lado del teléfono a un profesor de ciencias políticas para preguntarle precisamente sobre los orígenes modernos del sistema representativo. Porque personalmente, cada vez que me acerco a textos políticos de pensadores ilustrados, que dieron origen a buena parte de las construcciones políticas de los siglos XVIII y XIX, Me encuentro con gentes como Voltaire o como David Hume o los propios enciclopedistas que desprecian al pueblo llano, que incluso expresan de forma explícita que las libertades están o las libertades deben estar controladas por una minoría, no sea que el pueblo pretenda realmente gobernarse a sí mismo. ¿Me equivoco mucho si digo que el sistema representativo moderno, es decir, el Estado contemporáneo, fue una creación de la burguesía, hecho a la medida de las necesidades de la burguesía? No, yo creo que es así. Es verdad que el proceso es más complejo, pero claro, el Estado liberal que conocemos es un Estado marcado indeleblemente por la lógica del capitalismo y que responde de manera central a los intereses de esa lógica. En este caso, no hay otra que citar literalmente a Marx. El Estado es un aparato al servicio de la clase dominante y siendo la burguesía la clase dominante, el Estado refleja sus intereses de manera cabal. Esto, por cierto, no lo comprenden muchos críticos de izquierda del capitalismo que al parecer consideran que el Estado sigue siendo una institución neutral al servicio de quien quiera utilizarlo. Estos días, por cierto, me he visto llevado a una confrontación con nuestros republicanos, los republicanos españoles, que piensan, desde mi punto de vista, de manera mágica, que un cambio de forma de gobierno, que en sustancia se materializaría sin más en la abolición de la monarquía, mejoraría sustancialmente las cosas entre nosotros. Bueno, pues yo parto de la firme convicción de que los hechos desmienten esa intuición y de que nos encontraríamos ante un sistema que es extremadamente similar al de ahora, como por lo demás ya sucedió entre 1931 y 1936. No negaré que en la coyuntura actual una república mejoraría algunas cosas, esto es lo más probable, pero los grandes problemas de fondo, como este de lo que es la democracia, o como el problema de la corrosión terminal del capitalismo y del colapso, creo que son tratados de la misma manera por dos regímenes políticos que se asientan en la misma percepción en lo que respecta a lo que es la población y cuáles son sus derechos y en lo que se refiere a hasta dónde podemos llegar en una transformación social radical. En el libro también mencionas el concepto de ciudadanismo. Este es un concepto que está muy, muy en boca de una parte de los movimientos sociales actuales. ¿Qué ventajas y qué problemas presenta este concepto? Bueno, la discusión es compleja, pero el principal de los problemas afecta a que es un concepto que diluye el principio, la regla del juego de la lucha de clases, que genera una ilusión óptica de que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, o de que al menos eso debe ser, y olvida ese escenario que mencioné antes de lacerantes desigualdades que marcan poderosamente la lógica de la democracia representativa. En ese sentido, me parece que son muchos los vicios que rodean al proyecto ciudadanista. Otra cosa distinta es que asumamos una lectura desde los vicios que han rodeado a muchos de los empleos tradicionales del principio de lucha de clases, algo que probablemente se materializa hoy en una discusión un tanto etérea sobre lo que es la clase obrera, una discusión en la cual creo yo que conviene alejarse de dos posiciones extremas. La primera dice escuetamente que la clase obrera ya no existe, con lo cual es un concepto que hay que dejar en el olvido. Y la segunda considera que la clase obrera que conocimos en el siglo XIX o en el primer tercio del siglo XX no ha cambiado en absoluto, de tal manera que tampoco estamos obligados a modificar nuestras percepciones al respecto. Pues naturalmente que ha cambiado. Y ello, por mucho que sea legítimo afirmar que un proceso principal de cuantos hemos tenido la oportunidad de conocer en los últimos años supone con mucha claridad un retorno a formas de relación laboral y social propias, si no del siglo XIX, si al menos de una etapa muy lejana que muchos pensaron que había quedado definitivamente atrás. Porque en este sentido, el papel que jugó la socialdemocracia fue el de precisamente el de integrar las luchas sindicales y el horizonte sindical dentro del capitalismo, o sea, reducirlo, digamos, a cuestiones, sí, materiales, simplemente. Sí, creo que la socialdemocracia en todas partes, pero singularmente en el Estado español, fue el agente principal de anulación de un movimiento obrero independiente y luchador, fue el agente principal de asentamiento de lo que hoy llamamos el sindicalismo de pacto, pero no olvidemos que actuó de la misma manera, por ejemplo, con el movimiento vecinal razonablemente poderoso que existía entre nosotros hasta el decenio de 1970 y que fue visiblemente descabezado en provecho de actitudes de colaboración manifiestas. La socialdemocracia es también la responsable principal, no tan halagüeño como pueda parecer, del asentamiento de los estados del bienestar. Lo he dicho muchas veces, los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de fórmulas de autogestión, que beben del proyecto de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que pese a sus ínfulas no han venido a liberar, como anunciaron, a las mujeres de las múltiples ataduras que padecen, que no exhiben ninguna condición ecológicamente apetecible y que no muestran ningún grado de solidaridad con los países del sur del planeta, algo que me parece que obliga a mantener también una actitud hipercrítica en lo que respecta a lo que significa esa forma de organización económica y social. En el libro rescatas también una cita del anarquista alemán Landauer, que dice así: «Nosotros somos el Estado, y seguiremos siéndolo en tanto que no hayamos creado instituciones que formen verdadera comunidad». Una crítica muy habitual y probablemente merecida al anarquismo es que la que contrapone la capacidad de realizar agudas críticas, muy certeras, sobre el orden existente, pero quizás no tanta capacidad para generar alternativas. ¿Es necesario generar esas alternativas en el presente y hacerlas visibles? Yo creo que ese es nuestro reto principal, porque bien sabes que en el libro reconozco que esa crítica es legítima. Es cierto. Lo que los anarquistas comúnmente señalan de los poderes establecidos es muy lúcido y difícilmente contestable. Lo que ocurre es que su capacidad de articular proyectos alternativos ha sido menor. Bien es verdad que lo ha sido también porque esos poderes se han encargado con mucha fortaleza de aniquilar cualquier experimento alternativo. Pero más allá de lo anterior, la frase de Landauer a mí me parece que es singularmente interesante porque pone el dedo en la llaga de una de las ideas matrices del proyecto libertario, la conciencia de que formamos parte del sistema que queremos contestar, de tal manera que en nuestra vida cotidiana muchas veces somos tributarios de la lógica de ese sistema y no estamos a la altura de las circunstancias. Si no somos moderadamente conscientes de esto, difícilmente transformaremos la sociedad. Pero más allá de todo lo anterior, al principio de esta conversación, Arkaitz, yo he subrayado las urgencias. Parto del firme convencimiento de que el sistema se ha adentrado en una fase de corrosión terminal y creo que el colapso está muy cerca, con lo cual sospecho que el estímulo para que haya respuestas prácticas, materiales, alternativas, es hoy mayor que en el pasado, aunque en paralelo alguien dirá legítimamente que lo es también para el asentamiento de fórmulas de fascismo como las que probablemente se están empezando a revelar en muchos lugares de la Europa contemporánea. Acción directa. Entenderé por acción directa aquella que protagonizamos nosotros mismos, sin mediaciones ajenas, partidos, burocracias, gobiernos, y encaminada a controlar autogestionadamente la vida propia, de tal manera que retengamos en todo momento y en plenitud la capacidad de decisión al respecto. La propuesta correspondiente reclama autoorganizarse al margen de las instituciones, exigir eludir intermediarios e instrucciones que llegan de fuera. Carlos Taibo, Repensar la anarquía. El mundo libertario defiende la democracia directa. Una de las críticas más duras a las ideas y prácticas libertarias es, en parte de la imposibilidad de aplicar este método a una sociedad compleja como la nuestra. ¿Qué respuesta hay a esto? Lo que respondo siempre cuando me plantean esa discusión es que la alternativa libertaria no se ciñe a la defensa escueta de la democracia directa, plantea una transformación radical de la sociedad que hace posible el despliegue de esa forma de democracia, una transformación que implica la desurbanización, la destecnologización, la descomplejización, el decrecimiento. Esta transformación acarrearía que las capacidades de decisión, en virtud de un proyecto descentralizador muy ambicioso, estuviesen mucho más cerca de las personas, de tal suerte que las fórmulas de democracia directa encontrasen un camino más fluido. Más allá de lo anterior, de todas maneras, yo entiendo perfectamente, porque me hago también estas preguntas, que se suscita un debate relativo a la viabilidad del proyecto libertario, pero me parece que la réplica principal tiene que ser cuestionar cuál es la viabilidad de aquellos proyectos que se presentan como aparentemente resolutores de nuestros problemas. ¿Cuál es la viabilidad hoy, por ejemplo, del proyecto de la socialdemocracia cuando vemos dónde estamos y, sobre todo, cuando tenemos motivos poderosos para augurar a dónde nos van a llevar? En ese sentido, creo que cualquier proyecto que merezca la pena tiene que ser, por definición, poco realista, porque los proyectos realistas que nos han ofrecido ya sabemos dónde han terminado. En los últimos meses he citado muchas veces una frase moderadamente malsonante de Bernanos, el escritor francés, católico, conservador, pero muy lúcido a la hora de ver las cosas. Bernanos dijo: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Presentan la realidad como si fuese algo neutral dado por la naturaleza, cuando es la construcción que ellos mismos han alimentado con el propósito expreso de ratificar sus privilegios y sus intereses. En ese sentido, si nuestra propuesta alternativa no es crudamente no realista, me temo que estaremos moviendo el carro del sistema que decimos o que queremos contestar. Es buscando lo imposible que el hombre siempre ha realizado lo posible. Aquellos que se han limitado sabiamente a lo que les parecía posible nunca han avanzado un solo paso. Bakunin. También rescatas en el libro la polémica suscitada por un librito de Murray Bookchin titulado Anarquismo Social o Anarquismo Personal, un abismo insuperable. Parto de la base de que Bookchin es, en este libro, injusto con muchos de los representantes de lo que él llama anarquismo personal. Sin embargo, también plantea muchos debates. ¿Qué opinión te merece este libro? ¿Crees que ha hecho más mal que bien o que, por el contrario, introduce debates interesantes para el movimiento libertario? Bueno, yo creo que introduce debates interesantes. Lo que ocurre es que me temo que es un libro tardío de Bookchin en el que su autor había tirado por la borda buena parte de su bagaje libertario y se introduce en caminos poco trillados en los que se desenvuelve con poca soltura. A ver, es verdad que cuando uno empieza a leer ese libro siente una espontánea simpatía por su defensa del anarquismo clásico, societario, igualitario, el viejo anarquismo, por resumir la cosa, de la CNT o de la FAI entre nosotros. Pero claro, cuando ese anarquismo se convierte en una especie de baluarte que se dirige a contestar lo que plantean otras corrientes del pensamiento libertario afines, como son los neoluditas o los anarcoprimitivistas, me parece que los trazos gruesos de los que echa mano Bookchin hacen que el resultado de su análisis sea poco interesante. A mí me lo parece. La propia idealización de las tecnologías que Bookchin muestra, un tanto sorprendentemente en este libro casi póstumo, me parece que deja bastante descontentos a muchas de las personas que en el pasado leímos con fruición los libros de Bookchin. Pero en cualquier caso, admito que es una discusión interesante que probablemente ha tenido el efecto no deseado por su autor de hacer que mucha gente joven se acerque a leer los textos de los neoluditas o de los anarcoprimitivistas, que creo que tienen cosas muy interesantes que decirnos sobre el mundo contemporáneo, sean cuales sean las carencias de sus propuestas. Oh, say there, have you heard the news? Sacco worked at Trim and Shoes. than that he was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing. Hace algunas semanas estuve hablando aquí en la radio con Manel Aisa del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona sobre la tradición ateneística y de autoformación del movimiento libertario de las primeras décadas del siglo XX. Cuando le pregunté qué tenía el anarquismo para que se hubiese dado tanta importancia a la autoformación, él me respondió que era algo que trascendía una ideología política, que era el afán de compartir, de cooperación, el apoyo mutuo en definitiva. Y le he estado dando vueltas estas últimas semanas a esta respuesta y me ha surgido la pregunta de si sería este el principio básico más poderoso y a la vez más atrayente de los planteamientos libertarios. Digamos que el más fácilmente asumible por personas no identitariamente anarquistas. Pues podría ser. Lo que ocurre es que también es el principio más rápidamente contestado por aquellos que dicen que la naturaleza humana está indeleblemente marcada por el código de la competición y del codazo más feroz, con lo cual inmediatamente a los anarquistas se les acusa de ser extremadamente ingenuos y de olvidar que el ser humano no es como ellos les gustaría que fuese. Bueno, en cualquier caso, yo creo que cuando perfilamos ideas sobre qué es lo que debe caracterizar la sociedad del futuro, la llamemos apoyo mutuo o no lo hagamos, lo que estamos defendiendo es al fin y al cabo eso, una sociedad asentada en la colaboración y en la solidaridad, no en la competición y en el beneficio. Yo utilizo muchas veces en el libro el término desmercantilización, el deseo de huir de las relaciones mercantiles, y creo que esto tiene mucho que ver con el apoyo mutuo. Al fin y al cabo, el viejo libro de Kropotkin sigue siendo una lectura muy recomendable para los jóvenes. En el apoyo mutuo, Kropotkin demuestra que frente al criterio biologicista común hoy entre nosotros, hay numerosos y muy consistentes ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la colaboración y de la solidaridad. Me parece que este tipo de valores son cada vez más necesarios y urgentes en una sociedad como la nuestra. En este sentido, de hecho, bueno, estoy recordando que citas en varias ocasiones en el libro a autores como Salins o sobre todo Pierre Clastres, que bueno, este antropólogo francés, de hecho, defendió en muchas ocasiones que las sociedades cazadoras-recolectoras de la actualidad y por generalización del pasado son sociedades que emplean precisamente estos modelos horizontales de acción directa, de apoyo mutuo y demás. Es decir, estaríamos hablando de que buena parte de la historia de la historia humana, las sociedades han sido, digamos, o han funcionado mediante la autogestión y de forma horizontal. Yo lo creo firmemente, pero no hay por qué ir al ejemplo de las sociedades primitivas o de los recolectores del pasado o del presente. Yo creo que la huella del apoyo mutuo está presente en nuestras sociedades, en el propio medio urbano, pese a lo masacrados que estamos, pese al efecto general de la alienación extendida, pese a la represión que padecemos. Me parece que ese código mental ha pervivido. Pero me interesa subrayar, ya que propones los nombres de Salins o de Clastres, que no solo dicen eso, nos dicen que los habitantes de esas sociedades eran mucho más felices de lo que lo éramos nosotros, que trabajaban muchas menos horas, que no estaban obsesionadas por producir para comerciar, con lo cual me parece que de nuevo ese código de la desmercantilización y del apoyo mutuo estaba claramente presente. Todo esto sin idealizar lo que pudieran ser esas sociedades, que sospecho que a veces también presentaban sus aristas negativas. Si alguien me pregunta, por ejemplo, si todas las sociedades analizadas y en último término defendidas por Salins, por Clastres o por John Sersan son sociedades en las cuales las mujeres disfrutaban de capacidades similares a las de los varones, responderé que probablemente no, con lo cual conviene mantener los ojos muy abiertos a la hora de juzgar cabalmente sociedades que probablemente exhibían muchas virtudes en algunos terrenos, pero acaso no tantas en otros. Antes de despedirme, quiero recomendar este Repensar la anarquía, un libro de, pues como he comentado antes, de apenas 170 páginas, pero en el que están condensados muchos de los debates más urgentes dentro de los planteamientos libertarios de la actualidad. Carlos, muchas gracias una vez más. Pues gracias a ti, Arcai. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sokol came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. Sokol sailed the sea one day, ended up in Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue, ended up in Boston too. Two good men's a long time gone. Sokol and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sokol was a family man. Sokol's wife three children had. Vanzetti was a dreaming man. Book was always in his hand. Sokol made his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Vanzetti worked both day and night, taught the people how to fight. Two good men's a long time gone. Sokol and Vanzetti are gone. Two good men's a long time. Left me here to sing this song. Ask me about the payroll robbery. Two clerks were shot in the shoe factory on the streets of old Braintree. I'll tell you the prosecutor's names, Catman, Adams, Williams, Kane. Them and the judge were the best of friends. Did more tricks than circus clowns. The judge, he told his friends around, gonna put them rebels down. Anarchist Bastards was the name. The judge, he gave these two fine men. Two good men's a long time gone. Sokol and Vanzetti are gone. Two good men's a long time. Left me here to sing this song. Sokol docked in 98, slept upon a dirty street, taught the people how to organize. Now in the electric chair he dies. All us people ought to be like Sokol and Vanzetti. Every day find ways to fight on the people's side for workers' rights. Two good men's a long time gone. Sokol and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song.